suspenso, diluvia y no hay un taxi. En el parque doy vuelta a la esquina, desnuda se acerca, presencia feroz. Bien. Escucho su cuerpo.